Date, bébete dos tragos, mami, mata. Toma esa pastilla puesto que te desacata. No trajiste amiga sabiendo que somos muchos. Pónganse en la fila que vamos a hacer una piñata. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te al paso. Si fuera por mí, con mi pichula te trapaso. Yo te pongo a andar con mal capazo. Agárrala y siéntala y siente ese gusta sasasazo. Él te vio, yo te vi. Dime cuánto mide, yo lo entré y no lo medí. Tú me lo diste y no te pedí. Te voy a dar mucha pichu y en el diablo me lo bien pedí. Hey, piñata. Te vamos a dar todito, pero no tenemos plata. Déjame romperte, yo sé que tú eres sata. Te voy a dar. Abran paso, señores, que llegó el pichula. Si yo guardo bosque pa' todo el que tenga duda. Tú bajas con tres y yo bajé con la pichula. Pa' romper esa piñata, ay diablo, qué locura. Está tan dura que me cura, esa piñata vaina pura. Cuando ando en la motora ya me agarra todo el mazo. Dale, mami, no estamos en atraso. Chantal, qué lindo, tú tienes ese culazo. Chantal, qué lindo, tú tienes ese culazo. Chantal, qué lindo, tú tienes ese culazo. Romperte, yo sé que tú eres sata. Del boque. El pichula del boque.